Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, ahora sí, volvemos con la parte central del programa y vamos a dar paso de nuevo a la columna Bienvenida tú también de Fer Berrueta. Buen día, Fer, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo están? Impecable, acá es un gusto tenerte siempre en el estudio de la radio. Ah, para mí también, estoy muy contenta. Hoy vengo como con un aire como renovado, ¿viste? Buen humor para estar tan temprano. ¡Ay, ya qué bien! Sí, la verdad. Igual vos siempre vienes verdad. Así. Eso te iba a decir. La verdad que, de verdad. Sí, el mal humor no me ataca en las mañanas, me ataca en otros momentos del día. Por eso te contratamos para las mañanas y no para claro, la tarde. Sí, claro. Y además hoy traes algo súper especial. Bueno, sí, como se acordarán, y si no, hacemos el recordatorio. El mes pasado estuvimos conversando del fútbol femenino, nos centramos como un poco en el mundial, en el recorrido de algunos hitos que sucedieron y, bueno, y algunas reivindicaciones que aparecieron por ahí. Y nos quedó como un poco pendiente saber, bueno, qué pasa en el fútbol acá. Entonces, bueno, la columna de hoy tenemos dos invitadas. Que justamente lo que vamos a hacer es conversar un poquito, bueno, sobre la situación del fútbol de las mujeres en Uruguay. ¿Ah? Entonces, bueno, vinieron y están con nosotros y le damos la bienvenida, Rosina Peña y Valeria Colman. Bienvenidas a las dos. Buenos días. Buen día. Ellas integran la OFU, que es la Organización de Futbolistas Uruguayas. Rosina es colega, es licenciada en Trabajo Social, trabaja en el sistema de cuidados, tiene una trayectoria en el fútbol bastante larga, ahora está fuera de las canchas, pero también está metiéndole. Y bueno, y Valeria es profe de Educación Física y bueno, estás desde 2009 en Nacional, ¿verdad? Sí. Bien, hace un rato también tienen desde antes, pero bueno, ya con larga trayectoria. Así que bueno, la idea es como conversar un poquito de la OFU y bueno, y de ver cómo el estado de fútbol acá de las mujeres en Uruguay. Genial. Así que bueno, bienvenidas de nuevo, gracias por estar acá, por la madrugada. Y bueno, capaz que para empezar, para romper el hielo, nos pueden contar un poquito qué es la OFU, en qué andan por ahí. Bueno, la OFU es la Organización de Futbolistas Uruguayas. Sí, estamos próximos a cumplir un año de la creación de esta organización. Uh-huh. Sí, vale, capaz que les cuenta ahora un poco los antecedentes, pero acá fue una convocatoria que, bueno, ¿querés contarle, vale, cómo surge la idea, capaz, ¿no? De la OFU. Bueno, después de la Copa América del año pasado, en Chile, que fue ahí, las futbolistas allá ya están más organizadas. Y bueno, surgió una invitación de parte de ellas para ir ahí a intercambiar ideas, para ver cómo estaban en los países de Sudamérica, la movida de las jugadoras y eso. Y bueno, estuvo FIPRO, que es como, vendría a ser como la FIFA de jugadores, es que nuclea a todas las asociaciones de jugadores del mundo. Y bueno, justo dimos la casualidad que la que vino, una abogada de allá, es uruguayo. Y está ahí, creamos un vínculo y todo. Y bueno, trajimos mucho trabajo para hacer acá. Fui con Ximena Velasco, que es otra jugadora de la selección. Y bueno, vinimos con muchas ganas de empezar a trabajar, porque entendimos que si nosotras no hacíamos algo, era mucho más lento las mejoras que tendríamos que tener. Entonces, bueno, nos empezamos a comunicar con las referentes de cada club. Se hizo una convocatoria con la Mutual, que también estuvo el apoyo desde el principio. Y ahí fue como que surgió ahí la primera reunión entre jugadoras y vimos que había mucha gente y muchas jugadoras que tenían ganas de, bueno, de empezar a laburar y empezar a pensar el fútbol femenino acá. Ahí está, bueno, eso fue en agosto. Yo me acerco en esa primera convocatoria y bueno, quedo a partir de ahí a trabajar en conjunto, bueno, con Vale y otras compañeras más, como a pensar un poco las necesidades que había, que tenían más que nada las futbolistas y cómo estábamos practicando el deporte. Ellas, bueno, Vale en realidad tiene una gran trayectoria también, no solo en el fútbol, sino en la selección uruguaya, y tiene experiencia, ¿no?, de estar en contacto con otras jugadoras, con otros países, hace tiempo ya, y esa linda experiencia donde pudieron compartir con otras futbolistas de otros países, bueno, cómo era la situación en Latinoamérica de las jugadoras. Como propuesta, lo que se hizo en esa primera instancia, ellas llevaron un formulario, que preguntaba, hacía diferentes preguntas respecto, bueno, cómo estaban conformados el cuerpo técnico, quién pagaba la indumentaria, con qué recursos se contaba, en qué canchas se entrenaba, quiénes la pagaban, un poco eso para tener como idea general de cómo estaba esa situación. En ese entonces, que fue el año pasado, habían unos 20, ¿no? ¿Vale? Equipos participando en AUF. De las cuales fueron representantes de 15, ¿verdad? Y de esos cuadros tuvimos la información por parte de sus capitanas o delegadas que nos brindaron esa información. Bueno, eso se analizó y tuvimos un primer acercamiento de cómo estaba, más allá de que como futbolista sabíamos, ¿no? Sabíamos las condiciones de las canchas, de los vestuarios, de todo, pero bueno, teníamos como números más objetivos respecto a eso. Este año se volvió a hacer una encuesta en la cual no hemos analizado los datos. Seguramente para el año de OFU tengamos preparado capaz que algún informe o algo, eso va a ser la idea, con datos más actualizados. Este año ya hubo 27 equipos inscritos en AUF, o sea, 7 va en aumento, ¿no? Va en aumento. Eso también tiene que ver con exigencias que tienen que ver más con la FIFA, con Mebol, ¿no? Para la licencia de los clubes de poder participar en los campeonatos internacionales. Bueno, son obligaciones que vienen llegando. Bueno, se van concretando. Bueno, así es como surge. Obviamente que fue una linda convocatoria. Tuvimos este año otra instancia donde invitamos a diferentes futbolistas para informar acerca de la Asociación de Futbolistas del Uruguay, que es otra asociación que se crea este año. Capaz que hablamos después un poquito más de ella. Que tuvimos una buena convocatoria. Adelantar también qué estamos pensando hacer con OFU, qué veníamos haciendo. Y después, bueno, la creación va con un grupo de WhatsApp, como todo hoy en día, donde tenemos más de 43 participantes, o sea que están casi de todos los equipos, no sé si nos faltan de dos o tres equipos jugadoras, pero están casi todas ahí, donde llevamos y traemos la información, intercambiamos, y obviamente después tenemos como un grupo más reducido de OFUactivas, que somos como las que todos los días nos estamos escribiendo y estamos bueno, de las notas en las radios o en los medios, y divididas en diferentes comisiones. Está la comisión de comunicaciones, que es la que funciona diariamente, manejando todas las redes, manejando todos los comunicados, las imágenes y demás. Tenemos la comisión de legal, ¿tá? Donde tenemos compañeras que, bueno, hay una compañera que es abogada, otra compañera que es escribana, y ahí nos vamos complementando con las diferentes, bueno, profesiones o experiencias que tenemos a nivel de lo laboral o de la vida misma en diferentes aspectos, y es como venimos funcionando. Trabajando como en comisiones, y somos un grupo más reducido, bueno, que estamos como en la diaria de esto, y bueno, y pensando qué siguientes actividades vamos haciendo y cuáles son las necesidades que tenemos. Vos traías que en la primera juntada hicieron como una especie de paneo general del estado de situación. Si tuvieran como que mostrarnos la foto, ¿qué nos pueden contar del estado de situación del fútbol femenino en Uruguay? Bueno, ahí lo que vimos era, por ejemplo, que había clubes que tenían personas referentes que no estaban especializados en eso, que no estudiaron, sino que era, bueno, me animo a ser DT y voy ahí. Eso es algo muy importante para nosotros porque creemos que tiene que haber una persona que estudió para que, bueno, enseñe lo que tiene que enseñar y con experiencia, ¿no? Después, que muchos lugares donde entrenaban no contaban con duchas ni baños, que es algo importante. Más allá porque se entrena siempre de noche, venís de todo un día, llegas a tu casa, tenés que bañar, tenés que hacer de comer. Eso también. El estado de las canchas era bastante malo, o incluso había clubes que no entrenaban en cancha de once, sino que iban a un parque, el Parque Rivera, por ejemplo. Y después iba por ahí. Después la máxima falta que hay es lo de sanidad. Los clubes no cuentan con un kinesiólogo o con un doctor de referencia para el fútbol femenino, sino que cuando queda alguna jugadora con lesión o algo, queda bastante tirada en ese tema, que es algo bastante importante y que tenemos que empezar a trabajar mucho en eso, porque, bueno, se están dando bastante lesiones. Este año hubo como dos quebradas, rotura de ligamento, que es una lesión que se da bastante en las mujeres. Empezar a trabajar eso, que me parece que es lo más importante, ¿no? Sí, necesidades como en general, como te decía, tenemos, como decíamos, que analizar los datos más que nada este año, que sabemos que vinieron nuevos equipos, pero también vienen como con más fuerza, ¿no? Ya no, no arrancan desde la base de antes, que es alguien que tenga ganas de ser DT y prestar, sino que ya vienen con un cuerpo técnico contratado, un cuerpo médico contratado, ya la base es otra, la cual se inicia, y queríamos ver también un poco estos equipos nuevos cómo vienen conformados, ¿está? Con qué apoyo del club, de las dirigencias, y cómo están, pero en realidad acá estamos muy muy abajo de muchas cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con calidad, eso, no solo, imagínate, vestuarios para o duchas para los entrenamientos, inexistentes. Lo más básico, ¿no? Estamos hablando de que casi muy pocos clubes lo tienen, seguramente de primera división, porque no existen. Porque tampoco lo hay los domingos, la mayoría. Eso ha mejorado, sí, ahora conseguís vestuarios que están un poco mejores, algunos tienen ducha, pero no tienen ducha caliente, y tampoco están en condiciones como para que vos decidas salir de jugar tu partido, ¿no? Los 90 minutos y querer bañarte ahí y llegar a tu casa descansada. Las condiciones de la cancha, lo mismo, se está haciendo un poco más estricto, no es lo mismo que hace unos 6 años, obviamente, el tema de las canchas, pero de todas maneras, acá lo que hay que entender es que más allá de las mejoras siempre vamos de atrás, nunca llegamos a equiparar las condiciones en las que juegan los varones, ¿tá? No son las mismas canchas, nosotros jugamos en las canchas, bueno, están ahí más o menos. Sí, se considera el fútbol femenino acá como uno más de juveniles, ponele. Claro. Entonces jugamos en complejos deportivos, lejos de Montevideo, donde la gente que va es que tiene auto, que es familiar, que es cercano. Entonces ahí como que se saca de foco el fútbol femenino, no va gente, no hay cancha cerca donde se pueda invitar, los horarios también. Un domingo que la gente quiere descansar, tenés que ir una hora para ir hasta el complejo, para ir a verte. Y a las jugadoras también, porque es lo que hablábamos, o sea, nosotras no vivimos de esto, no se nos paga por jugar al fútbol, es todo sacrificio, todas estudian, la que no estudia trabaja, la que no estudia y trabaja, la que no tiene su familia también, estás de todo el día, llegas a los entrenamientos cansadas, eso, de estudiar, de trabajar, de lo demás, llegas recontra tarde a tu casa, y los domingos también, los domingos entre que vos vas y venís y estás allá, se te van 5 o 6 horas del domingo, y por ahí es los 2 días que tenés para descansar de esa semana que venís con tremendo ritmo. Entonces hay muchas carencias. Habían equipos el año pasado en la encuesta que hicimos que pagaban ellas su indumentaria, o seguimos encontrando, capaz que no en primera división, pero sí en segunda, el tema de la típico que pasaba hace años, ¿no? Ir a hacer barra a Doña Marta, ir vender rifa, hacer pastas, o sea, eso de benéfico para poder jugar el supervivencia fútbol, ¿no? Total. Supervivencia total. Entonces creo que eso ha ido disminuyendo, pero todavía nos encontramos con eso, y como decía Vale, las mejoras aún no están ni cerca de ser las mismas condiciones que por ahí juegan los compañeros varones que están en la misma categoría o división que nosotros. Y con respecto a la región, a otros países en el fútbol femenino, ¿cómo está Uruguay? No sé, por ejemplo, hablabas que habías estado en Chile. En Chile están por delante en algunos aspectos, están en la misma situación. Ahí lo que se vio el año pasado fue que Uruguay era el peor en condiciones. El que estaba mejor, aunque no parezca, es Venezuela, porque ahí se las cuida mucho a las jugadoras, se les da de comer, todo para que ellas puedan llegar al rendimiento deportivo, ¿verdad? Por la situación del país. Después, ahora lo que surgió en Argentina, que se hizo profesional, 8 contratos para cada equipo de la A. Después Chile está muy bien, se está haciendo cada vez más profesional, aunque no tenga una liga profesional, pero bueno, junto con las jugadoras y la asociación que se armó allá, hizo un puntapié bastante importante. Después está Colombia, que tiene una liga profesional también. Lo que tenía ahí Colombia era que, por ejemplo, esa liga tardaba, 3 meses y después quedaba casi todo el año tirada ahí sin cobrar. No sé si se mejoró ahora las condiciones en ese caso de la liga. Paraguay tiene una liga fuerte, no es profesional, pero también está bastante bien en ese caso. Y bueno, nosotros estamos ahí atrás, y también se ve en los resultados deportivos en selecciones, ¿no? Claro. Donde no se dan. Y bueno, ves que jugás contra mujeres que están mucho más enfocadas en lo deportivo, Y después Brasil, que es la potencia de acá de Sudamérica, también tiene una liga profesional. Claro, como capaz que otras mujeres que pueden dedicarse a eso plenamente, ¿no? Y en condiciones dignas, digamos. Claro. Ahí está, sí, que la profesionalización viene por ese lado, ¿no? Primero que ellas tienen un incentivo económico que sigue siendo desigual, hubo unos reclamos, viendo lo del mundial con respecto al masculino, obviamente que hay muchísima diferencia, pero sí por ahí le permiten tener una mayor dedicación a la práctica del deporte, pero después lo que hablábamos con Vale, la importancia de lo sanitario también, ¿no? Claro. De cuidado de la salud, y esto va desde la alimentación hasta yo tener una seguridad de que si yo me lesiono, sea en un entrenamiento, en un partido, voy a tener un respaldo y un cuidado adecuado para salir de esa situación lo mejor posible y poder reintegrarme a las canchas lo antes posible también. Entonces, no existe acá. Para nosotras hoy en día, que hablamos un poco de la lucha, cuando hablamos de la profesionalización, con qué enfocarnos, entendemos que es fundamental llegar al punto de poder cobrar un salario por jugar al fútbol, pero entendemos también que es sumamente importante crear las bases que tienen que ver con, ¿no?, con esto, con contar con nutricionistas, con un buen plan nutricional, contar con equipos de salud, contar con seguros de salud que a mí me permitan tener una intervención adecuada, en un lugar adecuado, una rehabilitación, ¿no?, un tratamiento para poder reintegrarme. Eso es fundamental, porque encima de que no percibimos un salario, las lesiones van por nuestra cuenta, accede a un buen tratamiento, a una cirugía, quien puede acceder, la que no. Y eso no nos afecta solo a nivel futbolístico. Eso nos tenemos licencia que no paga en el trabajo por faltar, o quedamos meses a ver una rotura de ligamento, o estas fracturas o lesiones que han tenido las compañeras son a veces están 6 meses para la cirugía y después son 6 meses, 8, un año para la recuperación. Entonces, un año seguro estás parada, y a veces no solamente a nivel futbolístico, sino en el resto de tu vida. Y vos quedas sola en eso. Vos estás todo el año, día a día, para el club, entrenando, yendo a los partidos y demás, y en esas situaciones en realidad entendemos que las futbolistas quedamos solas, ¿tá? No pertenecemos a ningún club, tenemos las compañeras que siempre están ahí, que nos van a ver, que nos van a apoyar, que me hacen pancarta, que me hacen sentir que el club está presente, cuando son las compañeras las que están muchas veces, y no el club. Quería decirles porque el otro día que estuvimos hablando también de esto del fútbol femenino, como que escucharlas me refuerza la idea de que la mujer siempre tiene que comprometerse el doble, ¿no? Porque esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué es lo que tiene que ir primero? El Estado, las organizaciones deberían incentivar a la participación de los deportes por parte de las mujeres, ¿no? Los hombres siempre está bien que lo hagan, pero la mujer, por otro lado, debe demostrar, romper todas las barreras que tiene y decir, bueno, a pesar de todo, lo queremos seguir haciendo para que las organizaciones empiecen a poner un poco de plata, un poco de atención, ¿no? Pero siempre es como tener que demostrarlo por dos, lucharla por dos. En esa lucha estamos, porque aparte todo el tiempo nosotras decir esto, con esto nos vamos a encontrar todo el tiempo, fuerza, porque son todos los comentarios que a vos te llegan, ¿no? El fútbol femenino no da plata, no es redituable, nadie lo ve, nadie lo compra. Más allá de que a nivel mundial vos estás viendo que eso ha cambiado. Entonces, nuestro discurso siempre es nosotras estamos en este lugar porque socialmente se nos puso en este lugar, por algo los varones están ahí y nosotras estamos acá. Segundo, lo primero que hay que hacer es invertir. Vos cuando querés que algo crezca, querés que algo sea redituable, que algo te dé ingresos, todo lo que sea, si vos no invertís, generalmente vos tenés que sacar de tu bolsillo, invertir, fortalecer eso para que eso te dé ganancias a futuro. ¿Tá? Entonces, como eso todo el tiempo lo estamos repitiendo porque nos parece que para nosotras es sencillo de entender, pero para algunos no. Entonces esto no sucede, no hacemos un clásico en el Parque Central, no hacemos un clásico en el Centenario, no hacemos un clásico en esos estadios, no vendemos entradas porque nadie las va a comprar, porque en realidad nos sale pila de plata y no vamos. Entonces, con ese discurso, bueno, es lo que venimos trabajando, ¿no? Que hay que invertir, que primero nosotras tiene que haber visibilidad, la gente tiene que ver a las jugadoras uruguayas, o sea, las jugadoras de Nacional, de Peñarol, de Colón, de todos los clubes, de la A, de la B, cómo juegan, qué tan entretenido es, para que se vayan, ¿no? Sumando a verlo, para que si hay una venta de entrada digan, vale la pena comprarla, y la compre y vaya. Bueno, y así ha pasado en los otros países, ¿no? Del mundo, ya. Este año, como les digo, ha sido un año también bastante particular, donde hubo mucha difusión por el tema del Mundial y demás, pero se llenaron estadios en Europa, hubieron finales. Sí. Estuvo increíble. Entonces, en España hubo un estadio con 55.000 personas, ¿no? Sí. Un partido femenino. Sí, pero... Entonces, ese crecimiento está dando y no hay manera de darle con esos argumentos o con esos discursos que plantean. Entonces va un poco eso. Nosotras también todo el tiempo nos decimos, no, bueno, paciencia, paciencia, en este sentido de que muchas veces te dan ganas de ir o quemar todo, o ya salir como a gritar y tipo, está, no, hay que entender también que estamos en un ámbito que es sumamente machista, que ha sido toda la vida para varones, y que también el desconstruir todo eso, tanto en la AUF como los compañeros futbolistas de la Mutual, ¿no? Demás, ellos van deconstruyendo y van sacando mitos, nosotros tenemos como pila de experiencias que nos reímos, también son satisfactorias desde el primer día que ellos nos ven llegar, de cuando empezamos a trabajar con ellos, de cuando de a poquito fuimos... Se sorprende que tengamos una profesión. Una profesión, cada vez que vamos, dicen, ay, ¿ustedes qué hacen? No, yo soy licenciada en Educación Física, yo licenciada en Trabajo Social, yo licenciada en Economista. La presentación nuestra era una ronda, ¿no? De, de profesiones o claro, otros trabajos que no tienen que ver con fútbol, todos hacíamos cosas diferentes, ellos tipo, pero todos son algo, y sí, porque no somos futbolistas, nuestra profesión no puede ser, ser futbolista, sino capaz que alguna tendría como profesión el fútbol, ¿no? Pensando un poco también en este tema de cómo en la interna efectivamente es como un mundo bastante machista, ¿no? El otro día repasando con Raquel también aquí en el programa titulares deportivos sobre mujeres que participan en deportes, tipo, ¿no? Los mejores culos del atletismo, o las parejas de los futbolistas hacen que las derrotas sean menos dolorosas, ¿no? Como este tipo de cosas. También, como que en ese mismo ejercicio de reflexionar sobre el periodismo y quién consume en realidad el deporte, son los hombres. O sea, yo como mujer los martes voy a jugar al fútbol, pero no consumo fútbol femenino. Entonces creo que también es como una tarea para ponernos en el hombro entre nosotras y empezar como, por así decirlo, a consumirnos entre nosotras también en ese sentido de, bueno... Cuanto más se recurra a eso y cuanto más se consume y cuanto más se vea que importa, capaz que por ahí también es una vía de para reforzarlo. Eso sin duda es como hablábamos, es un tema, el tema de la visibilización. Yo creo que también, yo fui siempre más jugadora que consumista televisiva, de el fútbol o no, pero de a poco fui a las diferentes ramas y cuando no estuve jugando, me encantaba el domingo preguntarme el mate y decir qué partido de hoy, me siento al sol a mirar un partido de las compañeras que es sumamente atractivo y vas viendo cuál partido son más atractivos que otro, cuál ver, o por ejemplo, nunca había ido a ver un partido de fútbol sala y la primera vez que fui me copé, me iba a todos y me acuerdo que se jugaban en ITS cuatro partidos y ahí estaba a las 7 de la tarde y me iba a las 10 de la noche. Me encantaba ir a ver fútbol y de mujeres, porque me había pasado, uno también lo que conoce es el fútbol de varones, capaz que hay cosas que no te gustan, ¿no? O de cómo se trata, o de qué tenía una cantidad de cuestiones que vos asumís que todo es igual a eso, que es la norma o lo que estamos acostumbradas a ver. Por ahí te encontrás con otros ámbitos que son o mucho más amigables, o capaz que no, pero es lo que a vos te agrada y es diferente. Entonces, me parece que eso está bueno y tiene que ver con la visibilización y con el mostrarlo de que hay fútbol femenino, de que nuestro fútbol no tiene por qué ser igual al de varones, que tiene sus particularidades, por ser jugado por mujeres o por el contexto en el que se ha dado y que puede ser muy atractivo también. Es más, nosotros no tenemos dudas que en donde se empiece a visibilizar y a ver, seguro para muchas personas, primero las que nunca le atrajo el fútbol les va a traer, y para aquellos que por ahí están acostumbrados al fútbol que estamos acostumbrados de siempre, por ahí le atraiga más el fútbol femenino. O sea, a mí no tengo dudas respecto a eso. Claro. Y bueno, ¿y qué nos cuentan? ¿Qué tiene la OFU? ¿Qué proyectos tienen pensando en este año, en este primer año y en adelante? ¿Con qué cierran? Bueno, ahí lo que venimos trabajando, como decimos, estamos en ese proceso de organización, empezando a organizarnos. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es ver el día a día, lo que va surgiendo. Estuvimos trabajando bastante con los clásicos femeninos en este último tiempo. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre una ditatona que va a haber, para ver, porque surgió lo de, en Wikipedia solo hay deportistas hombres y mujeres no. Bueno, empezar a hacer una ditatona para, las figuras de Uruguay, las jugadoras importantes que tenemos acá, que tengan por lo menos un Wikipedia y que se puedan buscar y encontrar ahí. Y bueno, vamos por ese trabajo. Después tenemos una reunión con una mujer ahí que se acercó, que tiene un proyecto de profesionalización. Vamos a ver de qué se trata eso. y bueno, vamos ahí, paso a paso. Sí. Bien. Los primeros objetivos que siguen siendo, a ver, nosotras como decimos, no tenemos un año de organización y estamos súper contentas, entendemos que en estos pocos meses hemos avanzado una cantidad y que el contexto también ha ayudado, ¿no? El contexto general de las luchas feministas generales a nivel mundial, de las futbolistas a nivel mundial, que eso ha llevado a que la FIFA, la Conmebol tengan, ¿no?, que poner ciertas exigencias y vean de que esto es una necesidad o por lo menos una obligación de hacerlo. ¿Está? Entonces, como eso, hubo todo un cambio en estatuto en la AUF. Los jugadores y las jugadoras, primero que los jugadores nunca tuvieron voz y voto dentro de la AUF para decidir cosas, y hoy en día sí se tiene a través de la Asociación de Futbolistas del Uruguay, de las cuales somos parte nosotras. Sí. Gracias a este trabajo que empezamos a hacer en agosto y al vínculo que tuvimos con la Mutual de Futbolistas Profesionales, es que tenemos un lugar bastante importante dentro de la Asociación de Futbolistas, donde el presidente es Lugano. Yo estoy en la comisión directiva de esa comisión, y después Vale es una de las delegadas, primera delegada que tuvo esa asociación, y tenemos compañeras en las diferentes comisiones y trabajamos también diariamente en la asociación, que es como la asociación que tiene gran peso para llevar las propuestas o las decisiones dentro de la AUF y tratar de lograr por ahí como las cuestiones más gruesas, ¿no?, o más pesadas, que tienen que ver más con los estatutos, los reglamentos, y eso es algo que tenemos que empezar como a trabajar. Nosotras trabajamos en una propuesta general que tiene que ver con la visibilización, con los eventos de premiaciones, de cómo hacer un evento general. Hubo una propuesta que ya lo tiene el ejecutivo de la AUF, y bueno, de cambiar la página, de que la página de la AUF cambió, efectivamente está más accesible la información para los deportes que vos quieras acceder y ver. Entonces, hubo una propuesta inicial, pero nuestro principal objetivo igual es ser como el vínculo informativo entre la asociación de fútbol, ¿no?, y lo que sucede también en la Mutual o los gremios de futbolistas, ¿está?, con las jugadoras. ¿Tá? Nosotros entendíamos que era un debe también, nosotros nunca nos enterábamos de nada, ni cómo era el campeonato, más o menos sabíamos, los periodos de pase, puedo, no puedo, qué pasa si me pasa esto, qué pasa si pasa lo otro. Entonces, nuestra idea es como todo el tiempo informar, ¿está?, informar, y que las jugadoras sepan dónde están jugando, qué están haciendo, qué puede pasar, qué no, cuándo, si se pueden ir a otro cuadro, de qué manera. Y bueno, después nos llegan consultas con respecto a diferentes dificultades, ¿no? Bueno, retenciones de los clubes. Entonces, en eso trabajamos en la diaria. Pero creo que nuestro principal objetivo es aportar a la visibilización de nuestras compañeras y del fútbol femenino. Y bueno, y cuando ocurren estas cosas que para nosotros son injustas, como la restricción de entradas a los clásicos y demás, hacer movida fuerte y conseguir aliados para esas cosas cambiarlas. ¿Tá? Y ahí, bueno, ya hemos visto cosas de reglamento que no están buenas y otras cuestiones que de a poco las vamos trabajando y vemos dónde las ubicamos. Ya nos hemos reunido con el Consejo de Fútbol Femenino de la AUF también, nos hemos reunido con el integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF también. Entonces estamos como en esa instancia de ir, bueno, conociendo y trabajando con las personas como aliadas o que están en esto para ir consiguiendo, bueno, lo que nosotros entendemos que es necesario para seguir creciendo, que hay muchísimo, muchísimo por hacer, y ojalá sigamos con fuerza, sumando compañeras que se sumen realmente a trabajar para acá, seguir, porque hay mucho, mucho para hacer. Tremendo laburo, tremendo laburo. Bueno, Chiquilina, les agradecemos enormemente la participación. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vosotras y nada, toda la fuerza, todo el ánimo, y yo creo que aunque todas las que estamos aquí me parece que formamos parte como de diferentes movimientos y reivindicaciones, pero creo que remamos todos para el mismo lugar. Así que nada, mucho ánimo y mucha fuerza. No se lesionen, ¿eh? No. Me quedó como la lesión ahí un año parada sin poder hacer nada. Bueno, Fer, muchas gracias por tus propuestas para esta columna. Lu, también a ti. Nosotras nos vemos el martes que viene, que ahora mismo no sé qué día cae, no sé, 8, no, hoy es 8, 9, 10, 11, 12, 13. Martes 13. ¡Oh, papá! Capaz que ni nos vemos, ni nos escuchamos. Temblando, temblando, llegamos a ese martes 13. Bueno, muchísimas gracias por todo, nos vemos el martes. Que tengan una linda jornada de jueves y buen fin de semana para todos. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo.